El ser humano tiene derecho a la expresión, a la libertad, a la educación, a la seguridad y a la vida. El tsunami, the takeover. Si en la calle a ti te juzgan por vestir como rapero, que se aleje el dedo. Si estás cansado que políticos te roben el dinero, entonces se aleje el dedo. Si el gobierno no responde, mira, te tengo un consejo. Dale, sale, aleje el dedo. ¿Qué?